Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Sí, todo tranquilo. Bueno. María, con frío. Sí, no. Después del ¿salí día... ¿Salí más desabrigada? Sí, bueno, a mí ya me afectó la garganta, estoy ahí complicado. Claro, pero bueno, me imagino. Sí. Me imagino. María Ángeles, a ver, sí. Contanos, ya lo venimos difundiendo acá en Radio Kermés, Defensoría, continúa la inscripción para representantes adolescentes en el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencias. Contanos, sí. A ver. Sí, como todo, en realidad cada dos años uno cambia a los representantes adolescentes y demás representantes de las otras instituciones en el Consejo. Sí, la realidad es que nos vimos, bueno, demorados por la pandemia. Entonces este año es como que nos pusimos a trabajar porque ya el mandato de los consejeros está vencido, ¿sí? Uh-huh. Igual por decisión del consejo se prorrogó hasta fin de año el mandato de ellos, pero se abrió la convocatoria para bueno, para tener estos 10 consejeros nuevos al interior del consejo, valga la redundancia. Uh-huh. La verdad es que hay un consejero cada por región, ¿sí? Son 10 regiones, las regiones están delimitadas en función de la ley de descentralización territorial que tiene la provincia. Y bueno, habitualmente nosotros hacíamos todo esto de manera presencial, ¿sí? Trabajábamos mucho con el Ministerio de Educación, nos juntábamos con los chicos, hacíamos dos o tres foros y demás. Este año la modalidad es diferente, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera virtual en la mayoría de los lugares, y en el que requiera lo haremos de manera presencial. Uh-huh. Hay un formulario Google que hay que rellenar, muy sencillo, y bueno, después nos iremos una vez que ese formulario esté completo y que esté cerrada la inscripción, que es el 15 de octubre, bueno, iremos comunicándonos con cada persona, con cada adolescente que se inscribió. Claro. María Ángeles, ¿quiénes se pueden inscribir? ¿Cualquiera? Bien, perfecto, sí. Sí, se puede inscribir cualquiera. Mira. La verdad es que hasta la última elección trabajábamos solo con los estudiantes escolarizados, sí, pero por una cuestión de alcance, de llegada, este año la virtualidad lo que nos permitió es que cualquier adolescente, mira, que esté viviendo en la provincia de La Pampa, que tenga entre 12 y 15 años, se pueda anotar para ser representante de su región al interior del Consejo de Niñez. Mm. ¿Sí? No hay otro requisito que la edad, solo bien, la edad, bien, entre 12 y 15. Y después, sí, cualquier adolescente. Y históricamente, ¿qué sector de la adolescencia ha participado? Digo, ¿ustedes necesitan y quieren que se amplíe? Digo, ¿a sectores populares? Mirá, ¿participan? Exactamente, sí, exactamente. Vos sabés que en realidad la convocatoria siempre es amplia, porque como la hemos hecho por el sistema educativo, por decir de alguna manera, sí, participan casi todas las escuelas, entonces la convocatoria es amplia. Sí es real que no tenemos la representación total de todos los adolescentes, ¿sí? Nosotros nos gustaría que estén las minorías representadas también al interior del Consejo, ¿sí? Que la voz sea más diversa, claro, de los adolescentes al interior del Consejo. La verdad es que uno no pretende hacer un etiquetamiento de los adolescentes, pero sí es real que solemos tener al interior del Consejo adolescentes escolarizados, ¿sí? De una clase social media, podríamos llegar a decir, sí, bueno, con realidades tal vez diferentes a lo que nos pasa o les pasa a los pibes que, bueno, que viven en el barrio, que viven, bueno, ¿no? otras cuestiones, o no sé, pibas y pibes trans, claro, o pibes con pibas con discapacidad. Si bien hemos tenido chicas y chicos que han participado, sí, bueno, no después no son elegidos, porque uh-huh, la realidad es que el proceso de elección es puramente democrático y es entre ellos. Nosotros los adultos en ese proceso quedamos totalmente afuera. Uh-huh. Por eso nosotros también cuando largamos la inscripción, hablamos con las organizaciones sociales y con la gente que está al interior del Consejo de la necesidad de acompañar a estos adolescentes que se van a inscribir. Sí, sí. Si yo sé que mi vecino se inscribe o yo le propuse y él se interesó, bueno, acompañar a este adolescente, mi vecino, en este proceso para que cuando tenga el foro no se amedrente, no se asuste, pueda hablar. Claro. El foro, la verdad, Pablo, que es algo muy sencillo, ¿sí? Se van a en función de los temas que ellos planteen en el cuestionario, se van a conversar esos temas, pero se van a conversar. No claro. tienen que hacer una exposición del tema, ni sino poder conversar sobre eso. María Pérez, cuando decís la elección la hacen ellos, ¿cómo es el mecanismo? Una vez que está inscripto por regiones, así como decías vos, ¿quiénes son los que votan o eligen? Bien. Una vez que están por regiones, nosotros vamos a hacer dos foros. Un foro donde van a estar absolutamente todos los inscriptos, ¿sí? Donde se va a conversar sobre lo que es el consejo, lo que significa la participación, lo que significa la representación de la región, ¿sí? Porque la verdad es que ellos no se van a representar ellos mismos, ni al colegio, ni a su merendero, sino a la región completa. Claro. ¿Sí? Todo eso se va a trabajar en el primer foro. En el segundo foro van a participar solamente por región, todos los adolescentes de la región 1, de la 2, así sucesivamente. Y en cada foro se van a poner en discusión algunos temas que hayan surgido de ellos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, nos imaginamos que les preocupa, alguna cuestión del medio ambiente. Bueno, vamos a conversar sobre eso. Y ellos van a ir dando su posicionamiento, ¿sí? Y se plantearán algunas discusiones y, bueno, y trataremos de hacerlo, de moderarlo los adultos que estamos de la manera más cordial de lo que se puede. Una vez que se han producido la discusión de todos estos temas, ellos van a votar, todavía no sabemos si lo van a hacer por medio de un cuestionario Google o directamente poniendo en el chat del Zoom a quién vota, y de ahí va a salir el consejero. O sea, es así. Bien, o sea, el que mayor votos tiene sale primero, segundo, tercero, así. Y en realidad el consejo se queda como con 3-4 suplentes por las dudas de cualquier inconveniente que vaya surgiendo. Claro. Para que no se quede sin representación en la región. ¿Y cómo es el funcionamiento del consejo? Después esos 10 consejeros por región participan de reuniones mensuales. ¿Cómo es el funcionamiento? Bien, el consejo tiene por reglamento la obligación de sesionar 4 veces al año. ¿Sí? Bien, sí. Ellos después participan de esas sesiones, ¿sí? Y quedan a la par de la discusión, por decirlo de alguna manera, de cualquier autoridad o representante adulto que esté al interior de la mesa, claro. Esté al interior del consejo. En el consejo participan como consejeros el Ministerio de Educación, participa Desarrollo Social, bueno, está representado por supuesto Salud, estamos nosotros, están las organizaciones sociales, está el Consejo de Descentralización y demás, que son todos adultos. Entonces, es como impactante el momento donde ellos tienen que poder discutir o sentar su posicionamiento frente a estos adultos que tienen posibilidad o capacidad de tomar decisiones, ¿no? O sea, eso es como lo más impactante. Claro. Ellos participan de esas sesiones y tienen un voto a la hora de tener que decidir algunas cuestiones que el Consejo, bueno, plantea su posicionamiento para la sociedad y demás, y se toman algunas decisiones y demás, y ellos, bueno, también están incluidos en esa discusión. Claro. Retomando esto que hablábamos al principio, de que ustedes pretenden que haya más inclusión, que sea más inclusivo, ¿están trabajando en eso? Digo, ¿están difundiéndolo en cada municipio? Bien. En realidad, vos sabés que la convocatoria salió hace aproximadamente 15 días recién, ¿sí? Nosotros vamos mirando semana a semana cómo son las inscripciones al interior de cada municipio, ¿sí? Y en función de eso vamos ajustando alguna cuestión que tenga que ver con la convocatoria. El primer informe lo tuvimos la semana pasada y ahí pudimos visualizar que hay algunos municipios que hay que trabajar con mayor intensidad porque no hay ningún chico inscripto, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo en el transcurso de esta semana. Claro. La verdad es que cualquiera que le interese y esté un poco perdido y no sabe cómo hacer, la Defensoría en sus redes sociales semana a semana vuelve a republicar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el acceso, el link para la convocatoria, para llegar al cuestionario Google y demás. Y la verdad es que las organizaciones sociales están colaborando muchísimo, el Ministerio de Desarrollo también, el Ministerio de Educación también está haciendo un trabajo muy interesante al interior de cada escuela secundaria de cada localidad, que eso también nos asegura la llegada a cada localidad. Pero bueno, para que participen todos los pibes que no están fuera del sistema educativo, necesitamos a los municipios como primera pata. Claro. Municipios y organizaciones sociales que tenga cada localidad. Uh-huh. Eso es como lo más importante, lo más certero, por decirlo de alguna manera. María Ángeles, ¿por qué es importante que participe la pibada del consejo? A ver. ¿Por qué es importante que participe la pibada? Porque ese consejo es de ellos, ¿Sí? Es un consejo de niñez y adolescencia, o sea, es el consejo de ellos. Entonces, nosotros como adultos no podemos apropiarnos de un espacio de ellos, ¿sí?, para tomar decisiones, pero si no contamos con su voz, empezamos nosotros a suplir sus lugares, erróneamente, ¿no? Necesitamos su voz, su participación, su compromiso. La palabra de ellos a la hora de tomar decisiones o de mirar algunas cuestiones o problemas que los están atravesando a ellos, si no tenemos su voz, nosotros podemos ser muy, muy preparados, muy eruditos en la temática, pero la voz de ellos es la de ellos, ¿sí? Hay cosas que nosotros, por más profesionales que seamos, capacitados, no vamos a saber nunca, porque no somos adolescentes, porque no somos niños. Sí, más vale. Nosotros tenemos una mirada de un montón de situaciones que creemos que los preocupan, pero no somos ellos. Y ahí está el secreto. La palabra de ellos acá, en la estructura de este consejo, es fundamental. En realidad, la palabra de ellos, en cualquier política pública donde ellos sean los protagonistas, debería ser lo más importante, ¿no? Porque no podemos pensar políticas públicas para ellos si no es con ellos. Claro. O sea, es muy cliché el discurso, pero es real. O sea, lamentablemente, si no tenemos su voz, cualquier cosa que hagamos, entiendo que no va a estar muy cerca de sus intereses. María Ángeles, recién decías que miran casi todos los días cómo viene la inscripción. ¿Y cómo viene comparándola con otros años? Y lo que pasa es que en realidad, ¿sabés lo que sucede? Que no lo puedo comparar con otros años, porque con otros años la inscripción llegaba, o sea, uno lo miraba al finalizar, claro. ¿Sí? Y cada escuela estaba, entre comillas, invitada a presentar a un estudiante. Entonces, claro. Si yo en Santa Rosa tengo, no sé, 17 secundarios, tenía 17 inscriptos de Santa Rosa. Claro. ¿Entendés? Sí, eso sí. Me garantizaba casi al 100% la participación de como mínimo una o dos personas por localidad. Sí. Ahora al cambiar la modalidad y ampliar... Ahora cambiar la modalidad, sí. Es muy nuevo, sí. La realidad es que la virtualidad lamentablemente nos atravesó a todos. Para nosotros es nuevo la convocatoria de manera virtual y en eso estamos como muy atentos y trabajando. Sería como ideal que hubiera muchos más inscriptos, ¿sí? Al viernes de la semana pasada eran relativamente pocos. Claro. Tal vez estamos hablando de unos 30 chicos. Sí. Queremos más. Bien. En función de eso es lo que estamos haciendo, queremos más. Bien. Queremos más de Pico, queremos más de Santa Rosa, queremos más. Claro. Queremos más de todos lados, pero digo Pico y Santa Rosa porque son como localidades o ciudades muy grandes, ¿sí?, que uno espera que la convocatoria sea un poco más masiva. Está abierto hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre, bien, sí. Bien. Pueden entrar para obtener información de cómo inscribirse o en la página de la Defensoría en cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, Twitter, o en la página del Ministerio de Desarrollo Social hay una burbuja que dice Consejo de Niñez. Cliquean ahí y ahí ya directamente los traslada al Consejo. Y ahí está como toda la información. María Ángeles, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias. No, creo que no. No, gracias a ustedes por acompañar la difusión que es tan importante para el Consejo y para todos nosotros también. Bueno, que tengas buen día. Gracias a vos, Pablo, buen día.